Testimonio de Encarnación Rodríguez, una de las asistentes al curso de Internet para adultos organizado por el gobierno. Pues al curso me metí a través de una amiga que se enteró de que estaban dando unos cursos de informática por la Junta, y yo la verdad es que me gusta siempre aprender cosillas así, de que a lo mejor tengo que preguntarle a mis hijos una vez puede, otra vez no, ellos lo manejan muy bien, pero claro, yo no sabía ni encender ni apagar el ordenador. Total, que me decidí, digo, bueno, voy a intentarlo a ver si soy capaz de aprender. La verdad es que, pues sí, de momento a mí me sonaba chino porque yo no sabía ni por dónde iba a empezar. Pero bueno, el profesor es un chico joven, tiene mucha paciencia con nosotros porque somos todas personas adultos, a un total de 55 a 60 años, 65 años, y nos está enseñando muy bien, ya hemos aprendido muchas cosas en una semana que llevo. Estoy muy contenta porque la verdad es que ya... es que me encuentro muy bien porque me está gustando, porque estoy viendo, aprendiendo cosas que yo creía que no iba a saber yo, vamos, ni siquiera dar una tecla. Yo me siento mucho más útil y yo qué sé, y es que estoy contentísima porque yo sé además que esto va a ser el futuro, que esto va a ser de internet, va a ser de ordenador, y por lo menos ya estoy un poquito preparada, porque con los niños una vez podemos contar y otras veces no, debido a su trabajo, por su estudio, por lo que sea. Entonces pues yo me siento como más realizada, la verdad que sí. Yo desde aquí animo a toda persona que se puede apuntar, que acuda a estos cursos, que son muy, muy buenos y además que muy útiles para, ya le digo, para todo el manejo este de lo que es el tema de la informática, y que se van a sentir muy bien cuando ya sepan manejar el ordenador, vamos, como si fuera periquillo por su casa. Además estamos todos muy contentos y cada vez queremos aprender más cosas, y cada día cosas, como vamos viendo cosas nuevas, nos vamos animando, y la verdad que yo lo veo una clase muy amena y muy bien. Yo la verdad que se lo he dicho, que estoy muy contenta y que animo a todo el mundo a que asista a estos cursos, porque son, vamos, una cosa estupenda. Porque yo antes, a los años de mis hijos, que si voy a abrir el archivo, que si voy a abrir la carpeta, que si me voy a meter en internet, lo que sea, y eso a mí me, ya le digo, me sonaba chino, pero yo ya, pues ya sé yo más o menos, comprendo más o menos lo que van a hacer, y yo me voy relacionando con todas estas palabrillas que yo antes no sabía ni lo que era, vamos.